Buenas tardes. Vamos a iniciar con una pequeña introducción musical en lo que llegan nuestros compañeros que ya vienen en el tren, que creo que se ponchó. Ah, no es cierto, no. Entonces, nuestro compañero Enrique, que ya nos ha acompañado en el centro Casa de Lobos, y se prende bien chido con la música. Pues hay una canción que nos llega aquí a los compas de acá adelante, y luego piden una allá atrás, ¿eh? ¡Ah! Esta que dice así, del Napoleón, de Napoleón. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana tengas tiempo para ti de despertar. Siente correr la sangre por tus venas, tierra y ponte a trabajar. Para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, el cielo nada te caerá. Un aplauso. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tu brazo fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, el cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida inmensamente, luchándolo conseguir. Gracias, maestro Enrique, ya nos prendimos, ¿no? Ya se prendió el cerro. Bueno, pues adelante, compañeros, los que venimos. Qué bueno que vinieron a la presentación de México Me Necesita. Ya estamos a punto de presentar México Me Necesita, ¿eh? Ahorita a ver, pasa de acá, de la portada más perrona, que ladre. Bienvenida, igual, sí. Y ya les presento muchas gracias por venir, una disculpa, se nos hizo un poco tarde, estamos esperando aquí al compañero, pero llegó, gracias por estar aquí, vamos a dar la bienvenida aquí con una canción, de parte de los compañeros. Tienes unos ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso. Y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Oh, no, no, no, no, no! Tienes un tesoro escondido entre tu cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirena en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Oh, no, no, no, no, no! Llévame, anda, llévame a la luna, para arriba, llévame como tú ninguna. Llévame, ¡ay, qué rico! Llévame a la luna, para arriba, llévame como tú ninguna. Me gusta vivir, me gusta soñar. ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor mi aeropuerto y mi pasaporte pa' subir al cielo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? ¡Oh, bla, bla, bla, bla, yeah! Llévame, anda, llévame. Es compuesta por el Fato, no sé si conozcan al Fato, se llama El Monstruo. Está muy bonita esta canción. Échale candado a la puerta, anda ambiente el ánima. Escóndele la bicicleta al niño, déjalo llorar. Anda, suelto el monstruo. Anda, suelto el monstruo. Quítale las llaves del auto, ese muchacho loco. Saben lo que es caminar con los zapatos rotos. Háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Abrázame, padre. No apagues la luz. Que no te irás, pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Arrúllame, madre, persíname tú, enciende la luz. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Háblale, háblale del monstruo. Háblale del monstruo. Habla con la niña de sexo, le llegó la pubertad. En vez de cepillarle el cabello, cuéntale el animal. Abrázame, padre, no apagues la luz, dime que no te irás. A pesar de mi edad, sigo teniendo miedo, miedo a la oscuridad. Abrázame, padre. Muchas gracias, aquí Marty y Edgar son compañeros de ahí de nuestro centro de tratamiento de adicciones, muchas gracias, qué bueno que nos pudieron acompañar, Casa de Lobos, así es. Les voy a leer un poquito aquí respecto al propósito, pues, de la elaboración de este libro. El propósito de este libro es la expresión a través de la literatura de las personas que padecen un problema de alcoholismo y drogadicción. La elaboración de este libro es el resultado de una serie de talleres literarios de poesía y narrativa impartidos por los escritores, por Israel Soberanes y Sergio Fonge, en el Centro de Tratamiento Casa de Lobos para Jóvenes con Problemas de Adicciones. Como parte de las actividades de arteterapia, ya que esta es una forma de intervención psicoterapéutica que utiliza las artes como medio de comunicación y expresión para recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar social de las personas. Pues los invitamos a adquirir el libro, pues en el libro van a encontrar ahí el compartimiento de varios compañeros, ¿verdad? Pues quiero también aquí, pues darle un agradecimiento a mi papá, que ya no se encuentra aquí presente, pues, él falleció, pero fue el fundador de la asociación, ¿verdad? Que, pues el objetivo es ese, ¿no? La reintegración de los compañeros que sufren un problema de alcoholismo y drogadicción otra vez a la sociedad, ¿verdad? También quiero agradecerle a los compañeros que formaron parte, pues, de la elaboración del libro, de Israel, Sergio, a Edgar, al padrino Poncho, que no se encuentra el día de hoy, también a la señora Blanca Estela, y también quiero darle gracias a Raúl, no se encuentra él, es un amigo que nos apoyó económicamente para poder elaborar el libro, Raúl Mercado, pues le voy a pasar la palabra a Israel a ver que nos comparta algo. Bueno, si me escuchan, es más, es de acercarse un poco. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto ver a Edgar, a Marty. Marty, bienvenido. No te había tocado estar aquí en la librería de La Rueda, ¿no? Y bienvenido también, Edgar, bienvenidos. Aquí es un espacio para la libertad del pensamiento, ¿verdad? Se dan cuenta, hay muchos cartoneros, muchos libros, y para los que vienen también por primera vez, pues bienvenidos. Y los demás, pues somos grandes amigos también, y quiero agradecer todo ese apoyo, ¿no? Aquí también se encuentran amigos cartoneros, amigos artistas y también compañeros, ¿no?, de este proceso que sabemos que es una adicción del alcoholismo y la drogadicción. Entonces estoy muy contento porque nos encontramos muchos amigos, ¿no? Y el día de hoy agradecerle a Sergio Fon, que no solamente participó dando el taller de narrativa directo ahí en Casa de Lobos, sino también por el espacio. También ya tuvimos una actividad aquí que donaron libros para todos los amigos que donaron libros para el Libro Club. Quiero comentarles que en Casa de Lobos pues está abriendo esta alternativa de arte, del arte como terapia, como mencionaba ahorita Héctor, y ya se cuenta con un Libro Club muy bonito que se llama Los de Abajo, en homenaje a Mariana Suelas, esta gran novela, y que este Libro Club pues también de alguna manera tiene la función de que los compañeros que están ahí en su proceso puedan tener un tiempo de reflexión a través de la lectura, ¿no? Y pues eso me motiva mucho a seguir en esto de los libros, agradecerle a Thor porque pues confió en nosotros, en la literatura, en los libros cartoneros, y fue muy interesante conocerlo, ¿no?, y seguir participando. Y bueno, yo quisiera, el libro se llama Bajo la piel de un lobo. Obviamente tiene que ver con el gusto de su papá, que en paz descanse. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sé que él tenía el gusto por los lobos, por eso el centro se llama Casa de Lobos. Y yo escribí un pequeño prólogo que es solamente una cuartilla que quisiera compartirles como un poco de referencia de los lobos y este libro que tiene que ver con esa piel, ¿no? Que de alguna manera los lobos, bueno, ahorita lo van a ver en el prólogo, pero es muy interesante esa transformación que uno vive en este proceso. Digo vive porque yo también de alguna manera estoy en un proceso de recuperación a través del alcoholismo, como alcohólico. Entonces espero les guste, viene pues obviamente en el libro, y bueno, dice así: recuerdos y sentidos que despiertan la piel humana. Un espejo refleja la piel del lobo que debajo descubre los sentidos que se agudizan y observan el río de personajes. Estos van a la espera de la luna en cada uno de los textos del libro. Los autores se abren al aire del tiempo y al instante placer. Cuando se piensa que ya no hay nada que decir, es cuando te descubres fuera de la cueva, serpenteando la razón, la mirada al pasado. Hay un silencio en el ruido del amanecer. Es crecer en lo natural de las experiencias. La escritura es seguir el pan y el agua para sobrevivir. Es la carne y su dolor en cada palabra. Es mordisco de libertad. No hay corderos que no toquen el aullido bajo la luna roja y su sangre de dolor. Perdonar es divino, es soltar el llanto al final de la voz. Esta obra que busca a quien escuche las historias de los participantes. En ella hay una ruta que marca la señal de un diluvio de esperanza. La familia visita el anhelo del lobo convertido en humano. En este libro no podremos escapar del canto en cada letra, en cada símbolo interno del lector. La interpretación se cumple al final de esta historia. La espera no se agota. Puedes abrir el libro y en cada página hay un pañuelo y sus lágrimas. Te invito a descubrir el estridente sonido del silencio. Y es un poco lo que vivimos Sergio y yo, para explicarles así brevemente cuál fue el proceso de este libro. Pues fue eso. Sergio y yo tenemos ya la experiencia de ir a centros de penitenciarios y bueno, nos dimos cuenta de la necesidad de las personas que están privadas de su libertad en estos centros penitenciarios y la necesidad de comunicar algo, de ser escuchados. Y me doy cuenta que también en los centros, obviamente, tienen más oportunidad a través de las terapias, de las juntas, platicar con su familia, con los compañeros, pero sabemos que la necesidad de la escritura es muy importante para esa catarsis. En el programa de Alcohólicos Anónimos también hay una etapa de escritura, pero en este caso fue una escritura a través de la literatura, a través de los poemas que nos encontramos aquí, de los textos narrativos que nos encontramos aquí, se descubren y de alguna manera la voz de los compañeros nos permite que al escucharlos puedan ser parte de su proceso de terapia, ¿no? Yo le repito, también estoy en un proceso, yo soy alcohólico y la literatura me ha ayudado mucho en ese proceso, ¿no? Claro, mis terapias en Alcohólicos Anónimos, pero el proceso de escritura del arte me ha permitido también ir acompañando mi recuperación en este tema de esta enfermedad que es el alcoholismo y también ahora la drogadicción, ¿no? Entonces yo les invito a que puedan llevarse el libro, fue un proceso muy bonito y que a partir de que se venda este libro va a servir para poder ayudar a este centro que es una asociación civil que sabemos que son sin fines de lucro y que Casa del Lobo pues de alguna forma apoya a las personas que a veces no tienen recursos, entonces va a permitir para apoyar a estas personas que de alguna manera es muy necesario de que puedan estar en un proceso porque cada día la drogadicción, el alcoholismo, la violencia ha hecho que esta sociedad pues padezca de más también del dolor, del sufrimiento, pero de una deshumanización. Por eso yo hablo del lobo y la humanidad, ¿no? Entonces hay un texto que se llama Los motivos del lobo, ¿no? Que me parece que es de San Francisco y es eso, ¿no? El descubrirse la maldad, pero también poder sanar. Entonces es un proceso muy interesante, yo os invito y aquí Edgar también es una persona que tengo el gusto de conocer, que aprecio mucho y que admiro su trabajo en el aspecto de su trabajo en ese proceso de recuperación, ¿no? Que lo veo como un hermano y que también tiene una escritura, que yo le puedo recomendar su texto, porque tiene una escritura, porque le gusta leer, porque le gusta la literatura, ¿no? Entonces yo le recomiendo el texto. Y Martín, pues qué se puede decir, la vez que lo presentamos en el centro, creo que fue toda la familia a verlo, ¿verdad? Y me dio mucho gusto ver a su abuelita, a su tía, a todos diciendo, ¿verdad que mi hijo es bien chingón y bien chido y la chica? Y yo, sí, le digo, es muy creativo y músico y toca el tambor, me ayuda a afinar mi djembe y nada, don Martí, la verdad lo aprecio mucho y me da mucho gusto que hayas podido venir. No sabía que, bueno, tomaba la decisión de venir usted, pero pues es la parte musical, ¿no? Esa creatividad, entonces Martín, felicidades, también tiene un texto y un dibujo por ahí muy interesante, ¿no? Entonces, ese es un cantante por ahí dibujado, un bajista, creo que es bajista, ¿no? Es guitarrista, ¿verdad? Guitarrista de Guns N' Roses, creo que se llama. Entonces, por ahí van a descubrir ese personaje y entonces me da mucho gusto, ¿no? Que de alguna manera sí el arte terapia esté de alguna manera impactando en su proceso, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Y pues bueno, no sé si Edgar, Martí, Thor quieran agregar algo. Bueno, yo quiero platicarles un poquito pues de mi experiencia, ¿verdad? Respecto a la elaboración del libro. Una vez iniciado este proyecto, me he encontrado con personas que han sumado mucho, ¿verdad? Personas con un gran corazón. Y entre todas esas personas pues está Edgar, está Marty, está Israel. Y es curioso pues la manera en la que uno se va encontrando con las personas, ¿verdad? Yo a Israel lo conocí en una cafetería ahí en Tepatitlán también. Salió pues ahí el tema relacionado con AA y me platicó él su proyecto, lo invité al centro y pues la verdad, entre más conozco de esto, más interés me da en seguir esto y aplicar este tipo de terapia en el centro, ¿verdad? Que creo que es muy funcional y sobre todo es una posibilidad, una herramienta más para los compañeros, ¿no? Me gustaría compartirles aquí, Edgar es el encargado del centro de rehabilitación, Casa de Lobos, y me gustaría que nos compartiera algo sobre su experiencia pues con la elaboración del libro. Claro, claro que sí. Hola amigos, hola, buenas tardes, yo soy Edgar, y como lo dice, todo realmente, mi papel ahí, un papel bastante gratificante, sumamente gratificante estar ayudando a otras personas, porque al ayudar a otras personas me estoy ayudando a mí mismo, ¿no? Yo llego a este grupo, lo primero que pasa en mí es, me dio risa el nombre, ¿no? ¿Cómo Casa de Lobos? ¿Qué onda con esto? ¿No? Pero no, me doy cuenta que realmente tiene un trasfondo muy hermoso, ¿no? Y me traslada, luego me transporta a los lobos, precisamente, porque aquí manejamos tres legados. Uno, que es muy importante, es la unidad. Entonces, empiezo a hacer memoria yo, ¿no? A analizar por qué el nombre de Casa de Lobos. Y me doy cuenta de que realmente, cuando ellos viven en manadas realmente, viven en manadas. Y cuando un lobo se aleja, tiende a morir. ¿Y de qué me habla eso? De la unidad. ¿Y de qué me habla la unidad? De la fortaleza. De eso trata realmente a lo que estamos ubicados y dedicados enteramente al grupo, a la unidad, ¿no? Al comprendernos, ¿no? Al alimentarnos, retroalimentarnos, eso es muy importante, ¿no? Y a romper esos estereotipos que existían anteriormente y que desgraciadamente pues todavía los hay, ¿no? De un grupo y candado y cadena y la chingada y todo eso. No, este grupo es completamente diferente. Rompe completamente un estereotipo. Yo les comento que yo vengo de 24 centros de internación. Okay. Yo no soy de aquí, yo vengo de México, de Iztapalapa. Estoy en Iztapalapa, en Xochimilco y todo eso. Y realmente yo ya traía bien arraigado ese, el tabú, ¿no? El estereotipo de, no caramba, los golpes y todo ese tipo de cosas. Y llego a este con miedo, claro que llego con miedo. Llego como interno, ¿no? Pues de nuevo lo mismo. Y yo creía que el final de todo esto iba a ser el mismo que había pasado anteriormente, ¿no? Pero no fue así. De hecho, yo sigo aquí colaborando, ¿no? Retroalimentándome yo con los compañeros, con el director también aquí. Y me interesa mucho realmente la participación de ustedes como la gente que nos va a visitar en seguidas ocasiones, ¿no? Yo los invito a que adquieran el libro. Realmente es para una ayuda del grupo porque vale mucho la pena darse cuenta y es gratificante darse cuenta de que realmente cada uno de los compañeros, cada uno de nosotros tenemos cosas escondidas, ¿no? Que si realmente llegamos con la dedicación, con la convicción de ser receptivos, nos damos cuenta que al ser receptivos nosotros, están saliendo esas cosas que nosotros mismos, o en lo personal que yo mismo desconocía. No, yo no sabía que podía escribir algo. No podía saber que iba a echarle más a la guitarra, cosas así, a jugar ajedrez. Si yo estoy en un grupo de alcohólicos, de borrachos, ¿cómo es esto? Y así fue. Y sigue siendo, y queremos que siga siendo así, porque sí marcha, funciona perfectamente bien esto, y los invitamos con ustedes a que nos visiten en el grupo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Edgar. Quisiera también que nos compartiera algo, Marty. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marty. Gracias por asistir a esta presentación de este libro, ¿verdad? Pues yo también soy un drogadicto en recuperación, en esta bendita Casa de Lobos. Hubo algo muy curioso, antes de ingresar a este anexo, ¿verdad? Yo tuve una separación, me separé de mi pareja. Pues por lo mismo, ¿da? Porque pues yo andaba metido en la adicción, no agarraba la onda. Yo sé que las mujeres se cansan, ¿verdad? De cualquier hombre, pues se cansan de las actitudes, ¿verdad? De las actitudes, de la circunstancia, la situación que pues no era nada agradable ni para la niña ni para ella, ¿verdad? Yo lo acepto, ¿verdad? Entonces, ella se fue, se juntó con alguien más y a mí me pegó mucho, pues eso. Esa separación, ¿verdad? Entonces, yo en mi mente tenía la decisión y las ganas de echarle más para adelante, ¿verdad? Echarle ganas hasta la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Nada más se quedaba en dicho, pues, ¿verdad? Como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces, nada más me quedé con las ganas de echarle ganas por mí mismo y de sobresalir por mí mismo, cosa que nunca sucedió. Ya tengo, con este son tres internamientos, y mi madre pues optó por buscar ayuda, ¿verdad? Pero mi madre no me quería meter a un centro de rehabilitación cualquiera, ¿verdad? Porque ella también se ha dado cuenta de cómo se lleva a cabo pues la terapia, golpes, maltratos, un trato inhumano, muchas de las veces, ¿verdad? Entonces, Dios, yo así lo considero, ¿verdad? Dios acomoda las cosas, él mueve las piezas del ajedrez, a su a su inteligencia, a su manera, ¿verdad? Porque yo le pedí la ayuda a Dios, le pedí la ayuda a Dios para que me sacara de eso que estaba yo padeciendo, y que yo ya no quería seguir en la drogadicción. Yo duré 10 años fumando cristal, ya era mucho tiempo el que llevaba yo fumando cristal. Nació mi hija y ni por mi hija yo quise agarrar la onda, ¿verdad? Entonces, mi madre le pide ayuda a un primo, y este primo está mucho muy metido en la iglesia, ¿verdad? Entonces, este primo conoció este grupo, se llama Cristian, mi primo, conoció este grupo por medio del psicólogo que nos atiende ahí en la Casa de Lobos, ¿verdad? Entonces, lo decidió invitar a esa casa, y de esa manera, pues, mi madre pudo encontrar una casa digna, de un trato digno, de una que hubiera una real, ¿cómo se puede decir? Un real crecimiento, ¿verdad? Una gran motivación, más que nada, ¿verdad? Entonces, pues mi primo me llevó, fue por mí a la casa, y yo, pues, ¿cómo se puede decir? Agarré la onda, porque yo dije, pues yo le estaba pidiendo la ayuda a Dios, ¿verdad? Ya llegó la ayuda a mí, llegó la ayuda a mi casa. Yo creo que si este centro de rehabilitación lo hubiera buscado, nunca lo hubiera encontrado. La verdad, nunca lo hubiera encontrado. A lo mejor estuviera en otro lugar. Yo le doy gracias a Dios y a mi madre, porque me llevaron ahí, pues, a ese lugar. Y estoy también maravillado, pues, porque en realidad nunca me imaginé que fuera capaz de escribir una parte de un libro. Nunca me imaginé que fuera a encontrarme con personas tan maravillosas como lo son ellos. Coincidimos, pues, con la guitarra, porque yo también me gusta tocar la guitarra desde niño. Aquí el padrino también toca la guitarra. O sea, que hay muy buenas manos, ¿verdad? Y estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con la casa, estoy muy agradecido con Thor, y con todos los que hicieron posible esto del libro, ¿verdad? Y más que nada, pues, lo estoy haciendo por mí, ¿verdad? Lo estoy haciendo por mí, más que nada, para demostrarme a mí mismo que sí puedo, y que no hay mejor vida que la vida apegada a Dios, ¿verdad? La verdad. Y pues para adelante, es todo lo que quiero decir. No, pues muchas gracias, Marty. Quiero compartirles también que me siento afortunado de conocerlos, de que se hayan llegado ahí al centro. Marty, también quiero felicitarlo. La semana pasada terminó su proceso de rehabilitación, 5 meses rehabilitado. Inició otro proceso nuevo, está colaborando en el centro, y me siento contento porque son personas muy humanas, ¿no? Y suman mucho al proyecto. Y ese es el objetivo, ¿no? Un trato digno y de respeto hacia los compañeros. Entonces es de mucho cuidado, ¿no? Ver quiénes son quienes colaboran, ¿no? Qué trato se le da al compañero interno. Entonces, en ellos confío mucho, suman mucho al proyecto, y también estoy agradecido con ellos por todo lo que han hecho por esto. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta respecto al libro, ¿no? Respecto al libro o respecto al centro, lo que... ¿Qué es lo que han visto ustedes al proceso del libro? ¿Qué es lo que han visto ustedes en los internos referente a esto? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo lo han acogido? ¿Cómo es que... si no se sienten mal de escribir historias, o si se sienten motivados, o cosas así? Pues en lo personal, lo que yo percibí en los compañeros, los compañeros con un problema así de una dependencia, alguna sustancia, muchas veces tienden a crear ciertas inseguridades, ¿no? En su persona. Entonces, Israel nos dio pues nos dio la posibilidad, ¿no?, de compartir lo que quisiéramos, ¿no? Se dieron los talleres, y pues nos dijo, ustedes escriban lo que quieran escribir, ¿no? Entonces realmente lo que se escribe ahí, pues, pues son palabras sinceras, pues, de corazón de los compañeros, ¿no? Entonces, para mí eso es una manera de crearles una seguridad, ¿no? Los compañeros se sienten contentos, ¿no?, de saber que está ahí escrito, pues sus pensamientos, ¿no?, y ver su nombre, ¿no? Entonces, yo quisiera, pues, que esta actividad, pues, siguiera, ¿no?, la arteterapia, los talleres, y más adelante volver a escribir otro libro, ¿no?, sobre todo en lo personal, aprender más, ¿no?, porque yo realmente ignoraba, pues, sobre la elaboración de un libro y todo eso, y quiero aprender, ¿no?, quiero aprender, y que se siga desarrollando esto en el centro, ¿no?, porque es una posibilidad más a los compañeros a que conozcan un estilo de vida distinto. Yo les comparto a los compañeros, dense la posibilidad, ¿no?, de conocer otra manera de vivir. Lamentablemente, por circunstancias, pues, muy particulares, pues se llevan por un estilo de vida, ¿no?, y lamentablemente muchas veces no se dan esa oportunidad. Entonces, esta es una oportunidad también para que ellos aprendan algo nuevo y algo diferente, ¿no? Así como diferentes actividades, van, comparten la palabra también, se lee la Biblia, y hay compañeros que se apegan a eso, ¿no?, y es funcional. O sea, siempre y cuando, pues, se mantengan también en el programa, que es indispensable. Entonces, para mí esto es una herramienta más para que ellos salgan adelante. Bueno, pues gracias, ¿no? Cierto. Gracias por estar aquí en la rueda. A mí me... A mí me llama mucho la atención esto que he aprendido haciendo libros cartoneros con comunidades vulnerables o con comunidades en riesgo. Porque, bueno, pues siempre está cerca de nosotros esta cuestión de la desgracia, ¿no?, de estas enfermedades, de cuestiones sociales, que como en el caso de las familias buscadoras, y que al procesar este tipo de libros nos enteramos de lo solos que estamos en el sentido social, que el hecho de que los compañeros encuentren un espacio donde, pues, tratar de sanar, y muchos de ellos lo logran, y que tienen que tomar una manera distinta de vivir a la que tenían, y que salen a la sociedad a encontrarse con los otros y volver a la misma sociedad que nos atrapó en cierto tipo de cuestiones, como en este caso los vicios, la droga, o incluso a quienes les gusta también lo ajeno, ¿no? Digo, a veces hay necesidades y por eso hay quien cae en ser ladrón, pues, o este tipo de cosas, pero son enfermedades de tipo social. Creo que una de las palabras que yo he aprendido es acompañamiento, ¿no? Acompañarlos en su proceso como parte de la sociedad, como nosotros que estamos fuera. Acompañarlos. A mí me da mucho gusto que ellos tengan esta posibilidad de estar fuera, ¿no?, del lugar, del centro, y vengan y compartan con nosotros que estamos aquí, que nos creemos o nos sabemos, o no sé, sanos, ¿no?, que nosotros no tenemos problemas, y ellos vienen con sus posibilidades de sanar a demostrarnos, pues, que están luchando, que están buscando la manera de lograrlo. Y cuando encuentran ese eco, cuando encuentran esa respuesta como la que tienen aquí con otros compas que a lo mejor no los conocían, no nos conocíamos, y que sabemos que hay gente que se preocupa también por esto. A mí, cuando vamos a presentar el libro de las madres o de las familias buscadoras, me llama mucho la atención que algunas gentes dicen, pues, ¿por qué no van a tal lado? ¿Y por qué no van para allá? ¿Y por qué no van para acá? ¿No? O sea, quieren que haga la chamba del gobierno, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ser chamba del gobierno, es chamba de nosotros, pero como ellas dicen, no nos van a dejar entrar a todas las escuelas a dar nuestro testimonio, ¿no? No nos van a dar chance de ir a todos los centros que tiene el gobierno, como el de las madres o las mujeres o todos esos institutos donde ellos pueden ir a dar su testimonio, o las mismas madres buscadoras, o la gente que está en pobreza extrema y que va luchando, ¿no? Que está luchando por salir adelante, pero acompañarlos, estar con ellos, darles la mano, extenderles pues el abrazo, que sientan que realmente nos interesan y que somos parte de lo mismo, pues es por lo que a mí me da mucho gusto que hayan podido venir. Yo esperaba ver a Poncho y a Thor, pero no esperaba verlos ustedes, y eso me alegra, pues me da mucho gusto que puedan venir y enfrentarse, pues, ¿no? Y darnos su testimonio y que lo aceptemos y lo veamos como tal y los acompañemos y sea pues un apoyo para ellos, ¿no? Sí, bueno, pues gracias, Sergio, ¿no? Pues gracias también como de nuevo por el espacio y bueno, la pregunta que decía Irma, que cómo ha impactado, esa es la palabra, impactado en cada uno el proceso del libro, me parece que sí ha impactado en cuestión de que son escuchados, como decíamos, pero nosotros que hemos ido a los centros penitenciarios también, la sociedad, como dice Sergio, sí tiene un estigma hacia los que están presos, como los que están en un problema de alcoholismo, son señalados, tanto les dicen criminales, alcohólicos, drogadictos, o sea, hay un señalamiento de la sociedad muy terrible, que nosotros que padecemos la enfermedad, sí nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces lo que dice Sergio, el que ustedes estén aquí acompañándonos, digo porque yo también estoy dentro de la enfermedad del alcoholismo, en que nos estén acompañando en este proceso de esta enfermedad social, como dice, es una enfermedad médica también, mental, pero eso nos ayuda mucho, porque cada uno ya lo vemos como un escritor que escribió su historia, como les digo, yo les recomiendo también la de Edgar, que es muy interesante, la de mismo Poncho, Marty, pero incluso Thor, un poquito tocando lo de su papá, son historias que marcan, ¿no? Marcan y que nos permite en cada uno ser no solamente un drogadicto, un alcohólico o un preso, no, somos seres humanos, individuales, especiales, no hay otro igual a mí, aunque tenga un gemelo no va a ser otro igual a mí, entonces somos individuos, ¿no? Entonces, había escuchado alguna vez en un homenaje a un maestro, Raúl Renán, un gran poeta ya fallecido, y dijo en su homenaje, toda historia comienza con uno, y uno es su propia historia, ¿no? Entonces, pues gracias de nuevo, compas, ahí nos vemos, vamos a seguir con el libro, vamos a ver otras propuestas, está la propuesta de una galería, está la propuesta de talleres de dibujo también, entonces, poco a poco, eso es como dice Marty, ya está destinado a algo muy bonito para esto, ¿no? Solo Dios va a poner así el momento y el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en este centro. No sé si alguien más tenga alguno, a ver, Fer. A mí me llama mucho la atención, más que nada, cómo integran lo de arteterapia, hablando en la cuestión de que hay un prejuicio de repente con los métodos que se aplican en los centros de rehabilitación. Y también, pues obviamente, también me llama la atención la portada, que es una vinculación un poco espiritual a lo que alcanzo a percibir. Y no sé cómo vinculan pues esta parte de la espiritualidad, esa parte del arte y la terapia, ¿no? Porque para mí se me hace chido que integren la parte, pues ahora sí, de la arteterapia, que es muy raro o escuchar lo que lo aplican en los centros de rehabilitación. Sí, mi hermano, gracias. Mira, como comentas, ¿no? O sea, hay tres aspectos muy importantes, pues, que son los que se trabajan en el tratamiento, ¿no? Es el aspecto de recuperación físico, mental y el espiritual, ¿no? El programa como tal, esos prejuicios que se han creado del tratamiento de recuperación, sobre todo es muy mencionado por las cuestiones disciplinarias, ¿no? Los compañeros pues que sufren una dependencia de alguna sustancia pues se vuelven personas ingobernables, ¿no? Entonces llegan a estos centros y hay que desaprender eso para aprender cosas nuevas, ¿no? Y la disciplina pues se marca mucho, ¿no? Desde tender su cama, que se le revise, que esté bien tendida la cama, Y pues claro, hay ciertas aplicaciones cuando no se lleva a cabo las, los reglamentos pues, y la disciplina como va, ¿no? ¿Qué nos diferencia a nosotros también? Pues es ese trato, ¿no? Es ese trato que se le da a la persona y sobre todo ese tipo de aplicaciones o de castigos que se les da a los compañeros, ¿no? Cuando no llevan a cabo eso, pues, ¿verdad? Muchos lugares pues son aplicaciones pues muy duras, ¿no? Nosotros no, hay aplicaciones sencillas, ¿verdad? Que los mueven, ¿no? El que fuma cigarro, ¿sabes qué? No puedes fumar tabaco. Y eso los mueve, ¿no? Aplicaciones sencillas. Mira, este proyecto de la aplicación de la arteterapia, pues inició a raíz de que nos conocimos Israel y yo, ¿no? La elaboración del libro, desde elaborar las portadas, pintar, todo esto. La intención también de elaborar este libro también es económicamente poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? Pues este tipo de talleres están por implementarse. Se pudo crear el libro club en el centro con ayuda de aquí también de Sergio. Aquí venimos, nos donaron libros y se está implementando la arteterapia, ¿no? Y la lectura. Pero hay muchas otras actividades que estamos por implementar, ¿no? La pintura, también ya se implementó el ajedrez, los compañeros están aprendiendo a jugar ajedrez, o sea, se tiene comprobado que desarrollan pues, sus actividades, sus habilidades intelectuales, ¿no? ¿A través de qué? A través del concentramiento, pues, en el juego, ¿no? De pensar, de crear una estrategia. La guitarra también, Marty, Edgar, les comparten a los compañeros quienes han querido aprender a tocar guitarra. Y pues ese espacio es una oportunidad, ¿no? para que más allá que haya actividades recreativas puedan concientizar, ¿no? O sea, crear conciencia, ¿no? De todo lo que han perdido a través de este mundo del alcoholismo, de la drogadicción. Estamos por implementar estas actividades de arteterapia. Sinceramente yo, es una propuesta nueva, es un tema que ignoro en cuanto a la cuestión de esto de los libros, es algo nuevo para mí, pero estamos abiertos y estoy seguro de que va a sumar mucho en los compañeros, porque es necesario, ¿no?, que se les dé esa posibilidad de agarrarse de algo, ¿no? O sea, yo veo que los compañeros encuentran en todo esto una motivación, ¿no? una esperanza al cambio, ¿no? O sea, yo vi pues los compañeros cuando iban sus familias a las visitas, todavía no presentábamos el libro, no, pues el gusto, el orgullo con el que se los enseñaba a ver el libro que hicimos. Y entonces yo creo que todos estos tipos de talleres van a sumar de una manera muy positiva a todos los compañeros. Así es. Sí, pues bueno, también hacemos la invitación, aquí tenemos amigos que son maestros, que son escritores, se dedican al cine, a todo lo que tenga que ver con la fotografía, la pintura. Yo me atrevo a decirlo porque, bueno, todo platicando con él, el espacio de Casa de Lobos está abierta. No solamente para si quieren hacer una presentación, si quieren llevar algún proyecto, bienvenido, ¿no? Puede ser para los propios compañeros, pero también puede ser para la familia, para la gente externa, un taller, un curso, porque, bueno, el espacio que tiene todo está muy adecuado, tiene su pantalla para proyectar, tiene sus mesas, por si alguien trae una idea de algún taller, alguna actividad que tenga que ver con este tema, pues es bienvenido. Bienvenido y créanme que aportan mucho en este proceso, como dice Thor, espiritual principalmente, ¿no? Espiritual, emocional y bueno, en la parte física pues ahí mismo están recuperándose, pero lo que es en la parte intelectual y espiritual aporta, ¿no? Entonces, esta invitación, yo me atrevo a hacer la invitación porque Thor, estamos trabajando ahí y él es muy abierto a que puedan llevar alguna actividad y que sea cuestión de organizarse, ya sea para los compañeros o para personas externas, ¿no? Porque una de las ideas es que también la familia también sufre, también tiene un dolor de su familiar, entonces necesita ser escuchado también. Aquí tuvimos la presencia en una reunión de una mamá que vamos a publicar su libro en el siguiente proyecto, que ya estamos trabajando otro proyecto y su hijo está en el Metropolitano, y ella dice, estoy así como emocionada, feliz por mi hijo, pero tengo una rabia porque obviamente está por una situación injusta, ¿no?, de injusticia. Ella dice, yo quiero escribir, entonces también la mamá va a escribir lo que pasó con Tonancy y Erika, ¿no?, la hermana afuera y la hermana adentro. Entonces también es necesario atender a la familia, ¿no?, entonces, o a las personas de fuera. Y también está abierto el espacio, ¿no?, para alguna actividad, por eso está abierto. Aquí está Thor, si quieren acercarse a él al final, pues llegar a hacer la propuesta y se organiza, y todo sea para beneficio, obviamente, de los compañeros, ¿no? Entonces, está muy céntrico, está ahí en Revolución, en la Avenida Revolución, entonces es muy accesible de llegar, y ahorita nos da más datos Thor del centro. Y no sé si alguien más tenga una pregunta, gracias de nuevo. ¿Alguien más tenga una pregunta? Ahí está el libro también, si quieren saber más del libro, pueden adquirirlo y pues adelante. No sé si hay alguien más para ir cerrando. No, pues yo quiero… En la escritura aproximadamente fuimos… Fuimos aproximadamente 15 personas las que participamos en la elaboración del libro. Bueno, algunas otras personas que se sumaron también en el diseño de la portada, porque las portadas también las diseñaron los compañeros, ¿verdad? Se les dio el espacio y la oportunidad, ¿verdad?, de que pues se desplayaran, ¿no?, con las portadas. Cabe mencionar que hay compañeros que cuentan con problemas psiquiátricos, ¿verdad?, que tienen ya un problema psiquiátrico, o sea, a raíz del consumo de alguna sustancia. Entonces ellos también participaron en la elaboración, en la escritura y también en la pintura de las portadas, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a Sergio por el espacio, ¿verdad? Por habernos acompañado ya en la presentación. Me siento contento de la presentación ahí en el centro. Las familias también se sumaron pues a esto. Entonces, como comentó Israel, estamos abiertos, ¿no?, a todo lo que sume, ¿verdad?, todo lo que sume al proyecto, a los compañeros. Pues, pregunta, sí. ¿No han pensado extender más, ampliar su centro? Entonces, su centro es una experiencia transformadora que ha tenido un efecto positivo. ¿No han pensado en ampliarse? ¿En qué aspecto ampliarnos? Crecer hacia otro, hacia ampliar pues el centro, okay. a incluir más gente, pues. Sí. Mire, el centro tiene aproximadamente un año que empezó a funcionar. Todavía hay ciertas necesidades en el centro, estamos emprendiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que el programa sea personalizado, ¿no? Lamentablemente la mayoría de centros tienen muchísima gente, ¿no? Entonces, nosotros queremos limitar a cierta cantidad de personas y el programa sea un poco más personalizado. Y claro que tenemos la idea y el sueño y la esperanza de algún día poder abrir otro centro de menores, de mujeres también, que hay necesidad en todo eso. Diferentes actividades, ¿no? O sea, como centro, ahorita los compañeros que están egresando, pues se les sugiere, ¿no?, que se queden de medio camino, de media luz. O sea, esto significa que terminen su proceso y se queden a vivir en la casa todavía, ¿no? Después de que terminen su proceso de internamiento, de rehabilitación, se tienen que quedar mínimo 2 meses, salir de 1 a 2 días a su casa y volver al centro y seguir colaborando ya con un servicio. Después de esto se les da la oportunidad de que puedan salir a trabajar y se les sugiere, ¿no?, que salgan a trabajar y que regresen al centro, que se responsabilicen con un servicio y sigan por un tiempo así, ¿no?, hasta que se les vea ya, o sea, la capacidad de que se puedan reintegrar, que es el objetivo, otra vez a sus casas y sigan teniendo una responsabilidad, un servicio en el centro. 1 o 2 días asistan al centro, coordinen una junta, coordinen alguna actividad. Pero por mi experiencia, pues esa es la medicina, ¿no?, mantenerse en el programa. En el momento que se despegan del programa, pues están muy muy expuestos a recaer, ¿verdad? Y ahorita tienen ya el cupo o todavía hay espacio para...? No, tenemos... ¿Espacio? Tenemos... Porque nos pueden preguntar a veces si... Claro que sí. Ahí le apartamos una cabina. No, claro. Claro que sí, vamos a compartirles unos trípticos que tenemos ahorita. Sí. Yo fui a la presentación del libro y no hice esas preguntas porque, bueno, considero que sí, que todos los que no conocen el medio, la experiencia de ustedes es, si no la única, es de las pocas, con un trabajo serio, con un trabajo integral, con una formalidad, con una confianza, ¿no? Ahí sabemos que son prácticas que, bueno, es hasta riesgosa. Y siempre hay gente que dice, bueno, oye, no conoces, pues derivarlos, canalizarlos. Y ya como última sugerencia, bueno, ustedes hablan de una experiencia que ha tenido, que tiene, que va en construcción, pues hacer un libro cartonero de ustedes, o sea, del centro, es difusión, es como una forma de dar a conocer a la comunidad, el centro Plaza Lobos hace, desarrolla este, tiene estos programas, te puedes incluir en esto, o sea, esa es como la promoción integral, ahora sí, pero eso queda en calidad de sugerencia. Pues muchas gracias. Sí, de hecho, Héctor tiene unos trípticos, sí, traje, ¿verdad? Trípticos, donde viene la información y todo, y pues se le va a agregar también, si el que quiera llevar, bueno, los trípticos se lo pueden llevar, ya si quieren comprar el libro, se le va a agregar ahí también, y también invitarlos, yo sé que pues les va a servir de paseo, pero también nos invitaron a presentar el libro en Tepatitlán. Lo vamos a presentar el próximo 10 de octubre en la Biblioteca Pública. Es un espacio que siempre, ya he presentado libros, nos han abierto el espacio. Es una biblioteca muy bonita, está ahí en Tepatitlán, el 10 de octubre en la tarde, creo que es a las 6 también, ¿no? Bueno, les informamos la hora, pero es en la tarde, el jueves 10 de octubre, porque ahí en la región de Los Altos, no sé por qué, los jueves es día de como de relax, ¿no? Descanso. Entonces, por eso va a ser el jueves en la Biblioteca Pública, para que si quieren irse de paseo, ahí los esperamos en Tepatitlán, en la Biblioteca Pública, y bueno, pues la idea es esa, de como decía Thor, de poder adquirir el libro, y pues es un apoyo para que pueda, sobre todo este dinero para que se sigan dando más talleres, más material, y obviamente va a salir otro libro, van a salir otras ideas, y tal vez un torneo de ajedrez, tener un premio, que vaya gente, o sea, posiblemente se me ocurren las ideas, ¿verdad? Con un premio y así. Entonces la idea es que esto es para tener como seguir apoyando la arteterapia, ¿no? Entonces, ustedes si tiran ideas de proyectar una película, de alguna charla, algo, ustedes, pues bienvenidos, ¿no? Entonces, los invitamos a Tepa el 10 de octubre, recuerden, y pues no sé si alguien más quiera aportar, sino para que vayan conociendo el libro. Ah, adelante, adelante. Sí, buenas noches, mi nombre es Ismael y soy alcohólico. Mi pregunta es con respecto a que hay otras comunidades terapéuticas que cuando llevas a un paciente te dicen, ¿sabes qué? Pues el requisito es de que tienes que dar una mensualidad. Y mi pregunta es con ustedes, ¿cómo está esto de aquí? Gracias, tío. Pues primero que nada agradecerle, tío, por haber venido. Tenía ya, creo ya varios años que no lo veía, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Pues respecto a eso, mire, como comentábamos, estamos emprendiendo, ¿no? Hay mucha necesidad en la sociedad. Ya lo platicábamos ahí por donde estamos ubicados. Pues todo el día pasa muchísima gente con necesidad, ¿no? En condición de calle, con alguna dependencia seguramente. Nosotros ahí en donde estamos instalados pagamos pagamos 21 mil pesos de renta mensual. Aparte se le paga al psicólogo de manera, o sea, por terapia individual, ¿verdad? Dar un programa, dar un tratamiento digno, es costoso también, ¿no? Nosotros pues tenemos una aportación, creo yo, baja, más sin embargo muchas veces en base a las necesidades de la gente todavía solicitamos que sea menor. Hay compañeros que aportan 400 pesos a la semana, ¿eh? O sea, se dividen 400 pesos entre 7 días, o entre 3 comidas diarias entre la psicología. Realmente, en lo personal, así como los compañeros también, pues, hablando de, pues ponemos incluso hasta de nuestra bolsa, pues para que se lleve a cabo esto, ¿no? Surgió de Israel, me ha sumado mucho conocimiento, la posibilidad, estamos haciendo un trámite para ver si nos autorizan ser donataria autorizada, ¿sí? Que podamos recibir donativos por parte de las empresas, ¿no? Y poderles emitir un recibo, ¿sí? Entonces, pues estamos buscando pues esos apoyos, ¿no? Esos apoyos económicos, y a través de eso pues poder dar becas del 100%, ¿por qué no? Porque pues la necesidad está ahí en todo, en todas las clases sociales, ¿no? Hay personas que se les dificulta pagar y también darles la ayuda, ¿no? Entonces, pues así nos manejamos, tío, sinceramente, pues en base a pues a la necesidad también de la gente, ¿verdad? Nosotros pedimos una aportación de 900 pesos semanales, 1,000 pesos de ingreso, 900 pesos semanales, pero de los compañeros que están ahí pagan 900 pesos, todos pagan menos de 900 pesos. Entonces, sí es una necesidad, ¿no? La aportación, por lo menos ahorita en esta circunstancia, sí es muy necesaria la aportación. Tenemos otros proyectos para poder sustentar pues el centro pues futuramente. Gracias. Entonces, pues, no sé, Edgar, ¿gusta sumar algo más para ir cerrando? Nada más una pregunta. Dicen que tienen un año, obviamente son nuevos. ¿Cómo nació todo eso? Porque a mí me parece muy valioso que estén aportando esto socialmente, porque en muchos países se mueven muchas cosas también, obviamente, muchos centros. Y ahí está eso, ¿no? Aparte de compartir con la comunidad externa, fuera de sí, ¿no? Eso es algo muy valioso. Y qué tan complicado es, porque también creo que esto muestra algo más humano, que de repente aporta la cuestión de decir, bueno, yo tengo un prejuicio porque, no sé, los maltratan o está el crimen organizado y un chingo de cosas. Entonces eso a mí me parece muy interesante compartir eso, ¿no? Porque muestra algo. Sí, mira, este proyecto nació por mi papá. Mi papá era alcohólico, estaba había terminado un proceso de rehabilitación después de varios procesos. Le tocó vivir algunos procesos muy duros, ¿no? Inhumanos. Él decía, ¿sabes qué? Creo que la cárcel está más bonita que un proceso de este tipo. El último proceso que vivió, estuvo 6 meses en una granja sin ver el sol, ¿verdad? Entonces él quería romper con eso, ¿no? Él asistía a los centros a compartir y él dijo, ¿sabes qué? Es que esto no es funcional, venimos de la guerra y todavía llegar a un lugar de estos para que nos den en la madre, ¿no? Y, o sea, está difícil, ¿no? Entonces, muchas veces pues motívate, pon tu centro, haz algo diferente, ¿no? Y este proyecto nació en el 2020. Se ajustó ahí la posibilidad de poder arreglar ahí las instalaciones para el centro y todo. Se hicieron modificaciones y todo. Y la idea de mi papá era abrir más tardar en febrero del 2021. Y el 13 de enero él fallece. Él fallece el 13 de enero. Le dio un infarto fulminante. Y pues el proyecto quedó parado. Ese mismo día él había ido a comprar el material para las literas del dormitorio, ¿no? O sea, el día que él fallece, llegan los albañiles que estaban trabajando ahí en la finca y ha habido el psicólogo, le ha dicho, no, pues es que falleció don Jorge, ¿no? Oh, pues cómo, ¿verdad? Entonces, platicando el psicólogo y yo, pues qué vamos a hacer, ¿no? O sea, estábamos fincando en una propiedad ajena, ¿no? A mí la arrendadora me dijo, ¿sabes qué? A mí lo que le hayan hecho aquí, pues es su bronca. Si ustedes quieren dejar, déjenlo, ¿no? Yo no les puedo dar nada de lo. Entonces ya también se había invertido, ¿no? Entonces, pues yo dije, me voy a aventar el tiro, ¿no? Le voy a seguir. Y fue hasta el 2023 que tuve la posibilidad. O sea, después me aventé el 2021, 2022 y el 2023. Poco a poco, arreglando esto, comprando esto, comprando esto otro. Y sí ha sido un camino, pues difícil, ¿no? En muchos aspectos. Ahorita me siento contento de los compañeros, me siento afortunado de que hayan llegado al proyecto personas con tanta capacidad, ¿no? Y sobre todo personas tan humanas, ¿no? Que no van a permitir que se rompa ese objetivo del centro, ¿no? Porque realmente pues el objetivo del centro no es lucrar, ¿verdad? Es que se sustente, claro, pero que se les dé algo que sea funcional, ¿no? No que estén encerrados, salgan otra vez a lo mismo. Edgar. Sí, escuchaba la sugerencia esa de por qué no agrandarse, ¿no? Extendernos de alguna manera. Es un objetivo eso, claro que sí, es un objetivo. Pero primeramente, como dice bien aquí Thor, estamos en el proceso de emprendimiento, exactamente, así es, de emprendimiento. Entonces, apenas estamos echando esa raíz, esa semilla, ¿no? Esperemos, como van las cosas, creo que sí va a resultar bien conforme estamos echando ganas todos, y que eso dé frutos para hacer exactamente eso. Referente a lo del costo y eso, como dice todo y lo dice bien, ahorita hay 7 internos. El costo es de 900 pesos por persona, los cuales no todos dan ese dinero. Acaba de mencionar el costo de la renta, entonces los servicios, la luz, todo eso. Ha sido difícil, ¿no? Pero realmente lo que tenemos nosotros bien, bien conceptuado, bien basado, bien enraizado, es la constancia, la idea fija de llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Eso es. No, pues muchas gracias. Ya para terminar, aquí los compañeros nos comparten una canción. Claro, bien, adquirí el libro, ahí hay varias portadas, las que les guste, ahí están. Ahí más. Ánimo, compañero. ¿Cuánto va a costar? 150 pesos. Vamos a sacar una alabanza para la gloria de Dios. Ánimo. Gracias. muchas gracias. Hola, hola, hola. Creo que un compañero se grabó el... Por eso estaban esos micrófonos. En audio. Audio. Le voy a preguntar dónde lo podemos grabar. Juancito, ¿dónde lo podemos escuchar el audio? ¿Ya se grabó? Yo también lo puedo escuchar. Avisa. Sí, hay una página que se llama Radio Cartón. Ahí traduce desde aquí. Ok. Ya les aviso dónde lo podemos escuchar. Muchas gracias. Por eso salió la película de la noche. Mucho de gigantes, un día de la vida. No, pues muchas gracias. Sí, ahí en la página de la sí, me puedes. ¿Cuál es? 378. ¿3 7 8? 3 7 8 0 4 0 9 8 6. ¿Bien? ¿También? Es por...